mujer azul era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír abismal. Preciosa dama azul. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Empieza ahora Palabra Mundo. Pobre la preciosa dama azul. Mendigo, ¿qué ganas tengo de que venga la primavera para pasar solo hambre? Sergio Zacarías tenía 52 años, vivía en la calle y murió de frío. Ella, mujer, ella, capitana de un barco humanitario, ella, la que desobedeció a las leyes antinatura creadas por un creante cualquiera de nuestros días. Carola Roquete, la joven capitana presa por salvar 42 vidas del medio del mar Mediterráneo. Y este miedo que me intenta abordar por la espalda cuando las miro, y ahí las dos con el chau tan ligero, y ese amor todavía incómodo para tanta sociedad de mierda. Marian Gómez, condenada a un año de prisión en suspenso por besar a su esposa y fumar en un lugar prohibido de la estación Constitución. Un nuevo mundo, por favor, que en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. De vuelta a casa y de pronto hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. Que lo aprendido en el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. En el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Que tiene que cambiar. Tremendo, tremendo las historias de la gente de la calle durmiendo, me alucina, no lo puedo creer. Impresionante en un país como el nuestro tener que pensar que todavía hay gente que duerme en la calle y se muere de frío. No sé, ya es como que vamos para atrás, ¿no? Vamos para el medioevo. Sí, ¿no? ¿Cómo te va, Miriam? Bien, acá estoy contenta, llegué así como a los empujones. Pero llegamos, sí. Llegar a Escalada no es moco de pavo. Y de Quilmes cruzamos el conurbano bonaerense, pero bueno, así vivimos en nuestra realidad. Poseando, llenándonos de pozos. Pozos y pozos. Bueno. Bueno, acá estamos, un contentazo. Tenerte. Ay, muchas gracias, Juli. Bueno, para mí la verdad que es un honor haber estado acá con vos. Lindo como nos conocimos y bueno esto de poder compartir lo que hacemos siempre, ¿no? Una vez por mes. Yo creo que ya habrás contado. Sí, conté muchas veces, pero bueno, contá de vuelta. No, nos reunimos mujeres que leen mujeres en Quilmes y le agradezco si están escuchando a las compañeras que La verdad que hace, va a ser 3 años, ya es la tercera temporada que nos aguantan, y a Patri, que la verdad es una genia también, estuvo acá con vos, y bueno, se nos ocurrió esta idea, nos comunicamos por Facebook, nos conocimos de esa manera, y felices también de conocer a toda esta gente, porque si no hubiésemos abierto esa puerta, esa pequeña puerta, no estaría yo hoy sentada acá, por ejemplo. Muy contenta, muy, muy contenta. Bueno, y también trajiste una amiga en común, ¿no? Una hermosa. No sé si la conocen porque, bueno, es una escritora norteamericana que falleció ya hace unos cuantos años, Lucía Berlín. Yo lo admiro, soy profundamente admiradora. De verdad lo descubrí no hace mucho y fue una revelación porque, bueno, ella escribe historias reales porque tuvo una vida muy dura y escribe sobre su vida novelada, ponele, una cosa así, pero ya dicho por los hijos, es una ficción realista, ¿no? Es bastante real. Algunas, muy, muy pocas cosas las cambia, pero es un shock a las emociones. Y yo la descubrí por el grupo de mujeres que leen mujeres. Claro, porque de verdad tampoco es muy conocida acá en la Argentina. Pero bueno, se está abriendo, es inmensa, tiene, bueno, ya... Es una vida muy... Durísima. Muy dura y muy alocada, ¿no? Es decir, durísima. Por momentos ella es muy... Tiene un humor... Muy... Sí, muy particular. Muy raro. Pero... Ella, bueno, habrás leído, bueno, ha sido alcohólica, después se recupera, tuvo 4 hijos, así, tuvo una vida viviendo entre México y Estados Unidos. Sí, pasó por Chile. Claro. Ha sido una trotamunda, ¿no? En realidad ella nunca... no salta la fama después de muerta, ¿no? Mm. Bueno, y aparece como en escena, no sé, a mí me gusta mucho hablar las cosas que dicen sobre ella en otros países. Por ejemplo, Rosa Montero, que es una gran escritora, que dice, hacía tiempo que no leía nada tan impactante, su aterradora belleza deja sin aliento. Y es verdad, porque uno está ahí con ella, ¿no? Está ahí, está en esa situación... Y ya es una excusa que sea alcohólica, y es una excusa porque de verdad es como la brillantez de la desesperación, o sea, no sé cómo decírtelo, ¿no? Escribe desesperada, pero en esa desesperación hay un brillo que no todavía no lo alcanzo a tomar, ¿no? Es una de las grandes escritoras de esta época. Sí, y escribe como para conjurar, ¿no? Es decir, tal cual. Es decir, me parece que escribe como para liberar de algo. Bueno, en el algo de esto dice su hijo en el prólogo del segundo libro, ¿no? Segundo libro que yo conocí. No hay muchos más. Está Una noche en el paraíso y Manual para las mujeres de la limpieza. Sí. Hay un tercero que ahora es su vida, que está por salir, todavía no. Creo que no se ha publicado en la Argentina y no tiene muchos más. Creo que, mirá, si no me equivoco, tiene 80 relatos que la hacen inmensa, ¿no? La verdad. Y él dice, en algún momento dice, ¿cómo nadie nos vino a rescatar cuando Lucía tocaba fondo? Tal cual. Y después se queda y dice, nos hubiéramos... nos hubiéramos perdido en una sociedad mediera, ¿no? Como que, bueno, él dice que fue una vida muy atormentada, pero que no... Rica, además. Claro, la reivindica, ¿no? Total. Y ahí, mira, una de las críticas dice de una periodista norteamericana que su prosa desciende de Proust y de Chekhov. Siempre me he preguntado por qué el mundo ha tardado tanto en descubrir a Lucía Berlín. Esas injusticias. Sí. Y es una mujer. Casualmente. Casualmente, ¿no? Y por suerte es una mujer. Bueno, en honor a ella, antes de que empieces con el relato, vamos a escuchar un pedacito de Soy pecadora. Pecadora. Para una gran pecadora como Lucía Berlín. De mi agenda soy mala, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido. Guardas de nuestros hermanos, por Lucía Berlín. Hay gente que cuando muere desaparece sin más, como una piedra en una charca. La vida cotidiana recupera la calma y sigue como antes. Otra gente muere, pero se queda rondando cerca mucho tiempo, bien porque han cautivado la imaginación popular, como James Dean, bien porque su espíritu se resiste a marcharse, como el de nuestra amiga Sara. Sara murió hace 10 años, pero todavía, cuando una de sus nietas hace un comentario brillante o imperioso, por ejemplo, todo el mundo dice, es igualita que Sara. Si veo a dos mujeres que van riendo en un coche, riendo de verdad, siempre pienso que es Sara. Y por supuesto, cada primavera, cuando siembro plantas nuevas, me acuerdo de la higuera que rescatamos del bidón de la basura en Pailis, de la terrible pelea que tuvimos por un rosal salmón en miniatura en Ace Bay. Nuestro país acaba de meterse en una guerra y por eso estoy pensando en ella ahora. Podía enfurecerse con nuestros políticos y hacer oír más que cualquier persona que conozco. Me dan ganas de llamarla. Siempre te proponía algo que hacer, te hacía sentir que podías hacer algo. Aunque todos seguimos recordándola, dejamos de hablar de la manera en que murió poco después del suceso. Fue asesinada, brutalmente. Le golpearon la cabeza con un objeto contundente. Un amante con el que había estado liada le había amenazado en reiteradas ocasiones con matarla. Sara había llamado a la policía todas las veces, pero le decían que no podían hacer nada. El tipo era un dentista, alcohólico, unos 15 años más joven que ella. A pesar de las amenazas y de que otras veces le había pegado, no se encontró ningún arma. Ninguna prueba lo situaba en el lugar del crimen. Nunca se presentaron cargos. Ya sabés cómo es cuando una amiga está enamorada. Bueno, supongo que hablo más para las mujeres. Mujeres fuertes, mujeres mayores. Sara tenía 60 años. Repetimos que es fantástico ser nosotras mismas, que llevamos una vida plena, pero seguimos deseándolo, reconozcámoslo. El romance. Cuando Sara se puso a dar vueltas en mi cocina riendo, estoy enamorada, ¿te lo puedes creer? Me alegré por ella. Todos nos alegramos. León era atractivo, educado, sexy, sabía expresarse. La hacía feliz. Más adelante, igual que ella, lo perdonamos. Plantones, palabras crueles, faltas de consideración, una bofetada. Queríamos que saliera bien. Todos seguíamos deseando creer en el amor. Después de la muerte de Sara, su hijo Eddie se mudó a su casa. Antes yo iba a hacerle la limpieza los martes, así que de pronto resultó que iba a limpiar a casa de Sara. Fue duro. Al principio, estar en la cocina soleada donde ya no quedaba ninguna de sus plantas, pero los recuerdos permanecían aún. Chismorreos, charlas sobre Dios, sobre nuestros hijos. El salón estaba abarrotado con los CDs de Eddie, sus radios y ordenadores, dos televisores, tres teléfonos. Tantos aparatos electrónicos que una vez cuando sonó el teléfono contesté con el mando a distancia de la tele. Sus muebles destartalados y desparejos reemplazaron el gran sofá de lino donde Sara y yo nos tumbábamos una de cara a la otra, tapadas con una colcha, hablando sin parar. Una vez un domingo lluvioso estábamos tan hundidas que vimos competiciones de bolos y lazi. La primera vez que limpié su habitación fue horrible. La pared donde antes estaba la cabecera de la cama aún tenía salpicaduras de sangre seca. Me puse mala. Después de limpiar salí al jardín. Sonreí al ver las azaleas y los narcisos y los marimoñas que habíamos plantado juntas. No sabíamos cómo plantar el bulbo de las marimoñas, así que pusimos la mitad con la punta hacia arriba y la otra mitad hacia abajo, de manera que aún no sabemos cuáles son las que germinaron. Volví adentro a pasar la aspiradora y a hacer la cama, y vi que debajo del colchón de Eddie había un revólver y una escopeta. Me quedé helada. Y si León volvía, estaba loco. Podía matarme a mí también. Saqué las armas. Con las manos temblorosas intenté decidir qué hacer con ellas. Deseé que viniera León para poder borrarlo del mapa. Aspiré debajo de la cama y dejé las armas donde estaban, horrorizada por mis sentimientos. Me forcé en pensar en otra cosa. Imaginé que estaba en un programa de televisión. Una señora de la limpieza detective, una especie de Columbo en femenino, con pinta de Lela, mascando chicle, pero mientras pasa el plumero en realidad va buscando pistas. Da la casualidad de que siempre limpia en casas donde hay un asesinato. Invisible, friega el suelo de la cocina justo cuando los sospechosos revelan un dato incriminatorio por teléfono a pocos pasos de allí. Escucha a escondidas, encuentra cuchillos ensangrentados en el armario de la ropa blanca, va con cuidado de no quitar el polvo del atizador para no borrar huellas. León probablemente la mató con un palo de golf. Así es como se conocieron en el club de golf de Claremont. Mientras restregaba la bañera oí chirriar la puerta del jardín. Una silla que rascaba la tarima de madera. Había alguien en el patio de atrás. León. El corazón me latía con fuerza. No podía ver nada por el cristal esmerilado de la ventana. Fui a gatas al dormitorio y empuñé el revólver. Me arrastré hacia la puerta corrediza que daba al jardín. Me asomé con el arma a punto, aunque me temblaban tanto las manos que no podía haber apretado el gatillo. Era Alexander, Dios, el viejo Alexander, sentado en una butaca de madera. ¡Eh, Al! Lo saludé lejos y fui a guardar el revólver. Traía un tiesto de barro con unas fresias rosas que guardaba desde hacía tiempo para Sara. De pronto le habían entrado ganas de pasarse un rato por su jardín. Entré y le preparé un café. Sara tenía la cafetera en marcha noche y día y cosas ricas para comer, sopas o guisos, buen pan y queso y pastas. No como las rosquillas de Winchell y los macarrones congelados que Eddie tenía ahora en la casa. Alexander era catedrático de literatura. Podía hablar horas y horas. Gerard Marlene Hopkins estallando en oro bermellón. Conocí a Sara desde hacía 40 años, de cuando los dos eran jóvenes socialistas llenos de ideales. Siempre había estado enamorado de ella. Le pedía de rodillas que se casaran. Lorena y yo le suplicábamos que aceptara. Vamos, Sara, deja que cuide de ti. Era bueno, noble y formal, pero si una mujer dice que un hombre es amable, suele significar que lo encuentra aburrido. Y como decía mi madre, ¿alguna vez has intentado estar casada con un santo? Y era justamente de lo que Alexander estaba hablando. Oh, yo era demasiado aburrido para ella, demasiado predecible. Sabía que aquel tipo no traería nada bueno. Solo confiaba en estar cerca cuando se marchara para ayudar a recoger los pedazos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me siento responsable de su muerte. Sabía que ese hombre le hacía daño, que le haría daño. Debería haberme intervenido de alguna manera. Solo me preocupaban mis resentimientos y mis celos. Soy culpable. Le di la mano y traté de animarlo. Y charlamos un rato recordando a Sara. Después que se marchara, entré a limpiar la cocina. ¿Y si realmente Alexander era culpable? ¿Y si había venido de noche con el tiesto de fresias o para ver si Sara quería jugar al Scrabble? Tal vez había espiado por las cortinas de las puertas correderas. Había visto a Sara y León haciendo el amor. Había esperado a que León se marchara por la puerta principal y había entrado, loco de celos, y la había matado. Era un sospechoso, desde luego. El martes siguiente, la casa no estaba tan desordenada como de costumbre, así que me pasé la última hora quitando malas hierbas y replantando en el jardín. Estaba en el cobertizo cuando oí campanillas y una pandereta. ¡Jare! ¡Jare! ¡Jare! La hija menor de Sara, Rebeca, estaba bailando y cantando alrededor de la piscina. Sara se llevó un disgusto cuando la chica se hizo Hare Krishna. Pero un día íbamos con el coche por Telegraph Avenue y la vio mezclada en un grupo. Se la veía tan bella cantando, contorsionándose con su túnica azafrán. Sara aparcó junto a la acera, solo para contemplarla. Encendió un cigarrillo y sonrió. ¿Sabes qué? Está salvo. Intenté hablar con Rebeca, que se sentara a tomar una tisana o cualquier cosa, pero giraba dando vueltas y vueltas entre lamentos. Entonces se puso a saltar y a hacer cabriolas en el trampolín, interrumpiendo sus cánticos con estallidos violentos. «¡El mal engendra el mal!» Empezó a despotricar sobre su madre, que fumaba y tomaba café, que comía carne roja y queso con cuajo y alguna otra porquería. ¡Y la fornicación! Había llegado al borde del trampolín y cada vez que aullaba «¡fornicación!» pegaba un salto de 1 metro en el aire. Sospechosa número 2. Solo limpiaba en casa de Eddie una vez por semana, pero invariablemente al menos una persona entraba en el patio. Estoy segura de que también venía gente los demás días, porque así es como era Sara, su corazón y sus puertas abiertas a todo el mundo. Ayudaba en temas serios, políticamente, en la comunidad, pero también con pequeñas cosas a cualquiera que la necesitara. Siempre contestaba al teléfono, nunca cerraba con llave. Siempre había estado ahí cuando me hizo falta. Un martes, de buenas a primeras, la mayor, la peor sospechosa de todas, se presentó en el patio de atrás. Clarisa, la exnovia de Eddie. ¡Caramba! No creo que hasta ese momento se hubiese acercado nunca a casa de Sara. La odiaba. Había intentado que Eddie dejara el buffet de su madre, que se fuera a vivir con ella a Mendocino y se dedicara solo a escribir. Le mandaba cartas a Sara, acusándolo de ser dominante y posesiva, y no paraba de pelearse con Eddie por su carrera de abogado y por su madre. Clarisa y yo habíamos sido amigas hasta que al final tuve que escoger entre una de las dos, pero no antes de oírla decir 100 veces, «¡Ay, no sabes cómo me gustaría asesinar a Sara!». Y allí estaba de pronto, bajo la glicina violeta que cubría la verja, mordiendo la varilla de sus gafas de sol. «Hola, Clarisa», dije. Se sobresaltó. «Hola, no esperaba encontrar a nadie. ¿Qué estás haciendo aquí?». Típico de ella, ¿eh? Ante la duda, ataca. «Vengo a limpiarle la casa a Eddie». «¿Aún te dedicas a limpiar casas? ¡Qué horror!». «Vaya, espero que no le vales así a tus pacientes». «Clarisa es psiquiatra». «Santo cielo». Me devané los sesos pensando en qué preguntas le haría a mi señora de la limpieza detective. Estaba en blanco, me intimidaba demasiado. Realmente era una mujer capaz de todo. Capaz de todo. Pero ¿cómo podría demostrarlo? «¿Dónde estaba la noche que asesinaron a Sara?». Solté a bocajarro. Clarisa se echó a reír. «Querida, ¿acaso insinúas que soy culpable del crimen?». «No, demasiado tarde», dijo mientras daba media vuelta y salía por la verja. A medida que pasaban las semanas, mi lista de sospechosos seguía creciendo. Abarcaba a todos, desde jueces hasta policías e incluso limpiaventanas. La única sospecha con el limpiaventanas era el arma. La pértiga que llevaba siempre junto con el cubo. Daba miedo ver su silueta a través de las cortinas. Un tipo grande blandiendo una pértiga. Hacía años que me tenía intrigada. Era un chico negro, es un chico negro sin techo, que por la noche duerme en los autobuses de Oakland. y a veces en la sala de urgencias de Alta Bates. Durante el día va de puerta en puerta preguntando a la gente si quiere que le limpie los cristales. Siempre va con un libro a cuestas. Nathaniel Hawthorne, Jim Thompson, Karl Marx. Tiene una voz bonita y viste muy bien. Polos de tenis, camisetas de Ralph Lauren. Cuando Sara le pagaba por limpiarle las ventanas, siempre le regalaba la ropa vieja de Eddie. Usada, horrenda. El chico decía, gracias señora, muy educado. Pero yo estaba segura de que al salir la tiraba a la basura. Quizá a ella le parecía un símbolo o algo. ¿Y si una sudadera con la cremallera rota fue la gota que colmó el vaso? ¡Hola, Emory! ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿y usted? Vi que el hijo de la señorita Sara está viviendo aquí ahora. Y me pregunto si necesita que le limpie las ventanas. No, ahora lo hago la limpieza yo y me encargo también de las ventanas. ¿Por qué no pruebas en su oficina, en Prince Street? Buena idea, gracias, dijo. Sonrió y se fue. Vale, me dije. Recupera el sentido común y corta ahora mismo este rollo de las sospechas. Entré a tomar un poco de café. Volví a salir al jardín y me senté. Oh, los iris japoneses estaban en flor. Sara, ojalá pudieras verlos. Ese día me había llamado varias veces contándome que León la había amenazado. Yo me tenía un poco harta la historia. ¿Por qué no rompió con ese tipo de una vez? La escuché y le dije cosas como, llama a la policía, no contestes el teléfono. ¿Por qué? Cuando me llamó no le dije, ven ahora mismo a mi casa. ¿Por qué no le dije, Sara, haz la maleta, nos largamos de la ciudad? No tengo ninguna coartada para la noche del crimen. Brutal. Sí, impresionante. Brutal. Creo que nadie tiene una buena coartada, ¿no? No. En estas situaciones. Todos somos un poco sospechosas, sospechoses, sospechosos. Y un poco culpables, ¿no? Mm. A veces uno cree que el otro exagera, ¿no? Me gusta mucho esta historia porque, primero por ese final, ¿no? Que es contundente. Y por el otro lado, todos se sentían un poco responsables, ¿no? Pero esto de no creerle al otro, ¿viste? O decir, bueno, exagera, ¿por qué se metió en esto? Está tan bien contado y es tan doloroso, ¿no? Y tan cercano. Esa amiga a mí me emociona mucho y cada vez que lo leo me lloro. Porque de verdad me parece que es un poco lo que pasa en esta sociedad de la falta de empatía, ¿no? Todos sabían que... Todos sabíamos. Ella también sabía. Ella. Eso es lo terrible de la historia, ¿no? Pero bueno, ¿viste? ¿Quién no se enamora una vez? Dijo. Acá la chica me está haciendo así con la cabeza. ¿Cómo se llama? Gaby está haciendo así con la cabeza. Pero es una historia brillante, ¿no? Aparte, absolutamente contemporánea, ¿no? Es como terrible. Si estaría contando algo que sucedió. Sí. A la vecina de la esquina de mi casa. Ahora, en esta semana, por ejemplo. Me gustaría leer un poquito de ella, ¿no? Acá una pequeña... Dale. Para un poco conocerla un poco más para tus oyentes. Sí. Y oyentas que no la conocen. Porque de verdad me gustaría, bueno, ¿no? Que ella se pudiera seguir leyéndola, ¿no? Porque es maravillosa. Bueno, nace en 1936, publicó sus primeros relatos a los 24 años. Sus historias se inspiran en sus propios recuerdos, su infancia en distintas poblaciones mineras de Hau, Kentucky, Montana, su glamorosa adolescencia en Santiago de Chile, sus estancias en El Paso, New York, México, California, sus tres matrimonios fallidos, su alcoholismo, o los distintos puestos de trabajo que desempeñó para poder mantener a sus cuatro hijos. Enfermera, telefonista, limpiadora, profesora de escritura en distintas universidades y en una cárcel. Berrín publicó sus libros de cuentos, pero casi toda su obra se puede encontrar en los volúmenes, bueno, nombra los volúmenes. Fue galardonada con el American Book. Recién en 1998, murió en 2004, en el día de su cumpleaños. Sí. Tras el éxito de Manual para Mujeres de la Limpieza de Alfaguara, 2016, bueno, se publica este, Una Noche del Paraíso, una recopilación de sus relatos inéditos en castellano. Sí, es grandioso. Yo acá marqué una parte del prólogo que escribe el hijo. Ah, sí, sí, yo los tengo acá también, los prólogos. Donde él primero narra como si fuera una realmente toda una aventura haber vivido con esta madre. Sí, que era desopilante. Que era una cosa que dice, yo no me creerían, si lo cuento todo no me lo creerían, ¿no? Y una parte dice, quizás soy la última persona que habló con ella. Y una vez más me leyó, porque siempre les leía y les contaba historias, ¿no? Sí. A él, y él era el mayor, ese mayor, a él y a su hermano, los dos mayores. No recuerdo que una reseña, un fragmento de los cientos de lectura que le pedían, solo su voz clara, amorosa, volutas de incienso, destellos de crepúsculo, y que después los dos nos quedamos en silencio contemplando sus libros, sabiendo el poder y la belleza de las palabras que guardaba en esas estanterías. Sí, acá hay una parte más del prólogo, que él prologa uno de sus hijos, Max Berlín, que está muy, que creo que lo sacaste de ahí, sí, sí. Que dice, Lucía, bendita seas, era una rebelde y una mujer con un arte extraordinario. Y en su día su vida era un baile. Ojalá pudiera contar todas sus anécdotas, como aquella vez que recogió, bueno, durante años ese fue nuestro tótem de la mala suerte. En la familia todos aprendimos a bailar en la playa, en los museos, en restaurantes y clubes como si fuéramos los dueños del lugar, en centros de desintoxicación y cárceles y galas de entregas de premios. El caso es que si intentara contar las peripecias de Lucía, incluso desde mi punto de vista, ya fuera un objetivo, pasaría por realismo mágico. Nadie se creería esas movidas. Claro. ¿Decir? No sé, pensé que estabas por decir algo. Acá estamos intercambiando con la operadora. Sí. Sí, la verdad que es brutal. Sí. Es una maravillosa. Sí, sí. Maravillosa mujer. Es una maravillosa escritora. Bueno, Yo la nombro en presente. Sí. Está entre nosotras. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? A veces es la magia de la literatura. Porque en realidad leer nos abre estos puertos, digo yo, ¿no? Estas ventanas y estas puertas. Y cuando entramos a un autor, estamos entrando en él, ¿no? Y lo estamos leyendo ahora. Y es ella que renace acá entre nosotros, sobre todo porque estas historias son reales. Sí. Eso es lo maravilloso de Lucía, no es que es una escritora que escribe ficción, es una escritora que escribe historias reales ficcionadas, sí, ¿no? Y es algo diferente. Ficcionó su vida, ¿no? Como sí. Yo creo que también para exorcizar sus demonios, su dolor. Y aparte ella tenía aparte un dolor físico importante, porque tenía una escoliosis. Muy, que, muy grave. Sí, y cuando vos mirás las fotos, yo la anduve chusmeando, es una mujer muy hermosa. Preciosa. Muy hermosa, pero se nota la escoliosis en la espalda, sí. Tan pronunciada. Ahí andan, acá. Nos andan sacando fotos, vamos a ser famosas. Vamos chicas, a ser famosas. Chicas de la biblioteca, si están escuchando, nos están sacando fotos. Bueno, así yo... rompimos la frontera de Quilmes, chicas, ya estamos en Remedio de Escalada. Bueno, te invito a escuchar un temita más, sí, en honor a Lucía, que sí, también sí. Es de Ana Prada y es tu vestido, que sería un vestido que a ella le quedaría hermoso. Por supuesto. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido, Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Las historias en un mundo real y tangible, hallamos esa misma imaginaría concreta, física. Los camiones retumban, el polvo sale en varadas. A veces se trata de imágenes bellas, otras veces no son bellas, pero sí intensamente palpables. Experimentamos cada uno de los relatos no solo con el intelecto y el corazón, sino también a través de los sentidos. El olor de la profesora de historia, su sudor y su ropa enmohecida, en buenos y malos, o en otro cuento, el asfalto se hundía bajo mis pies, olor a polvo y salvia. Las grullas levantan el vuelo con el rumor de una baraja de naipes. Polvo de caliche y adelfas, los girasoles silvestres y hierba morada. En otra de las historias, y unos áramos plantados años atrás en tiempos mejores, crecen entre las chabolas del arrabal. Lucía siempre observaba, aunque fuera desde una ventana, cuando empezó a costarle moverse. En esa misma carta que me escribió en el año 2000, las urracas caen como bombas sobre la pulpa de la manzana, rápidos destellos de cobalto y negro contra la nieve. Una descripción puede arrancar con notas románticas. La parroquia de Veracruz, palmeras, farolillas a la luz de la luna. Pero el romanticismo queda truncado, como en la vida real, por el detalle realista flaubertiano, gracias a su afinada observación. Perros y gatos entre los zapatos relucientes de la gente que baila. La capacidad de una escritora para plasmar el mundo resulta más evidente aún cuando su mirada abarca lo cotidiano junto a lo extraordinario, la vulgaridad y la fealdad junto a la belleza. Así es, Lucía. Muchísimas gracias, Miriam. No, gracias a vos por invitarme. Muchísimas gracias por contenta. Tu lectura, por la autora, por todo. Bueno, esperemos que se repita y bueno, te esperamos también en nuestros encuentros. Sí, allá estaremos. Bueno, esto ha sido Palabra Mundo, hoy en esta versión sencilla, no de jingle con boomerang. El viernes retomaremos como siempre. Primero boomerang, como corresponde. Buenas noches, nos estamos viendo. Pásenla lindo. Pobre la mujer azul, era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no. Habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. Azul. La.